Este ritmo nuestro nunca morirá, porque está en el pecho de la popular. Este es el ritmo contagioso. Sonido de timbales, guacharaca y bongo.